En el caso de Alexander, todo pulmón ha estado tocando cada una de las aristas de este tema, claro, con una sola misión, escuchar todas las partes en este tema. No es algo que nosotros, el niño ha llegado en este estado sin que sepamos por qué, en paro cardiorrespiratorio. El equipo lo ha reanimado, no podía quedarse ahí en la emergencia, necesitaba cuidado intensivo y se lo ha referido a la unidad de cuidado intensivo que se pudo conseguir en esa hora de la mañana. Eso es lo que ha pasado en el hospital del niño. Que en ningún momento, cuando estuvo en el hospital del niño y en la ambulancia, el niño estuvo solo con una persona. Siempre estuvieron dos o más personas con el niño, porque es habitualmente como se procede. Un niño llega a emergencia en estado crítico y es un equipo de cinco o seis personas que lo va a atender. En el hospital del niño no hubo un galeno que haya revisado la parte baja del pequeño y que haya podido detectar lo que son signos de violación o una hemorragia en el pequeño. O sea, nadie se ha percatado de esos signos que son muy claros de lo que puede ser una violación para un pequeño. No, porque el niño para la asistencia, no se olvide que estábamos hablando de constantes vitales y de mantenerlo con vida. El niño estaba echado de cúbito dorsal, o sea, de espaldas. Entre muchas de la cobertura de estas últimas jornadas, quiero dar la bienvenida al doctor Josep Penao, director del Hospital del Niño. Doctor, buenas noches. Gracias. Bienvenido. Está con nosotros, gracias, el doctor Ubedo Pastén, que es médico pediatra del Hospital del Niño. Doctor Pastén, gracias por estar aquí el día de hoy. La doctora Paola Vargas, asesora legal del Hospital del Niño, me dicen que no viene, pero lastimosamente no se comunicó con nuestra producción. Así que falta a la doctora Paola Vargas en este programa, por no avisar, sobre todo. Sí, definitivamente. Buenas noches. Ha quedado en la mente de la gente que ha sido violación lo del niño Alexander. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, lo que nosotros queremos demostrar a la población es todo el trabajo que ha efectuado todo el equipo médico de esa madrugada, encabezado por el jefe de emergencias de ese momento. Como ha dicho el doctor Zamora hace rato, Alexander llega en paro cardiorrespiratorio. Hemos traído este muñeco de reanimación para ser más gráficos y abreviar la situación y mostrar a la población lo que el médico de guardia hace con relativa frecuencia, resuelve estos paros cardiorrespiratorios. A ver, yo tengo la resolución de la imputación formal y la primera característica que se establece es que el niño llegó más o menos a las 7 de la mañana, 11 minutos, ¿no? No sé si esa es la hora oficial en que el niño llegó al hospital del niño. Tenemos la historia clínica, nuestro que dice 6:40. 6:40. ¿Usted ve ahí alguna falla? Hay una diferencia, claro que sí. ¿Pero 6:40. De vital importancia ese horario? Claro, 6:40 porque están nuestras cámaras. Tenemos cámaras de seguridad en las cuales se verifica de que ingresa la enfermera trayendo al niño en una ambulancia del servicio de caminos. Y ese momento ingresa y es entregado el bebé al médico de guardia y se hace la atención inmediata. Y solo queda en el hospital 1 hora y 10 minutos y es transferido al hospital Juan 23 con personal del hospital del niño en 1 hora más. O sea que en nuestro poder, en el poder del hospital del niño, ha estado 2 horas 10 minutos. Más 2 horas 10 minutos. Contando el transporte hasta el hospital Juan 23. En el hospital Juan 23 ha estado alrededor de 7 a 8 horas y ha fallecido allá a las 18:30. Doctor, ¿qué se le hizo? Bueno, el doctor de emergencias estaba atendiendo en ese momento otro paciente también grave. Tenía otro paciente grave, de tal manera que deja de atender ese paciente que también era grave para atender a este niño porque no tenía latido cardíaco ni respiraba. Entonces es un paro cardiorrespiratorio. Entonces inmediatamente con el médico residente inician lo que es las maniobras de reanimación. ¿En qué consiste? En hacer el masaje cardíaco y esto se conecta al oxígeno, tenemos oxígeno hospital, e inmediatamente le pongo el ambú, esta es la bolsita de ambú, y empiezo mi reanimación cardiopulmonar. 1, 2, 3. Bolsa. 1, 2, 3. Bolsa. Así continúo con esta maniobra hasta que, bueno, después de unos 45 segundos, otra vez, ausculto con mi fonendoscopio y escucho si hay latido. No hay latido, entonces continúo mi masaje cardíaco. Mientras tanto, la enfermera le indico que busque una vía. Vía quiere decir, le busque una vía venosa. Incluso le han puesto una vía venosa central, porque tengo cirujano allá en el hospital. ¿Una vía venosa central? Central, quiere decir con un catéter central, que es más confiable. ¿Cómo es eso, perdón, doctor? Esto se llama ambu. ¿El catéter cómo es? Catéter venoso, sí, claro. Cutáneo. Catéter venoso central, eso lo hace un especialista. Ahí. Se coloca acá y entra aquí en la parte del cuello donde estamos colocando. ¿A la tráquea? No. En la vena. En la vena yugular externa, puede hacerse en la femoral también, puede hacerse también acá. ¿Eso en qué ayuda? Necesita, porque este niño está pues sin vida. Está para ponerle vasoactivos, medicamentos, ponerle líquidos también para mover la circulación. ¿Vale? Entonces, mientras yo hago esto, el niño respira y está con. Y manualmente hace latir el corazón mediante el masaje cardíaco, ¿de acuerdo? No hay respuesta, ¿no? El corazón no responde. Entonces, a través del suero le pongo adrenalina para estimular, es un tónico cardíaco, ¿no? Para estimular al corazón. Con esa ampolla de adrenalina empieza a ver latido cardíaco. No olvidemos que el hospital necesita como 40 minutos con esta situación, ¿ya? Muy bien, responde el corazón, empieza a latir, pero yo dejo de bolsear y no pasa nada. O sea, no hay automatismo no respira. No respira espontáneamente. Ajá. Pero sí el latido cardíaco hemos logrado revertir. Entonces, ¿y a qué sigue después? Con las drogas, con las drogas vasoactivas para el corazón, he logrado que el corazón funcione, pero no la pulmonar. Entonces, ¿qué hago? Pido el laringoscopio. Este es el laringoscopio, tiene su foquito aquí. Entonces yo hago esta maniobra de intubar al paciente. Entonces hago aquí, veo la laringe, entonces meto mi tubito. Esto lo tengo que hacer en menos de 15 segundos, ¿no? Porque si no, no está recibiendo oxígeno en su cerebro, oxígeno, ¿no ve? Entonces le hago la intubación, meto el tubito. Ajá. ¿Ya? Entonces, listo, saco esto y conecto esto aquí al tubo. Esto está conectado al oxígeno central. Ajá. Y aquí hago mi ventilación. ¿Ya? Ahí está, mire cómo se mueve el pulmoncito. Quiere decir de que está entrando bien el aire. ¿Ya? El niño está conectado a un monitor donde puedo ver su frecuencia cardíaca, si está latiendo el corazón. Doctor, lo revivieron. Ahí lo revivió. El doctor lo revivió. Ahí los despidió. Ahora mire, John, ¿qué pasa con esto? Llamamos a la terapia intensiva del hospital, baja el médico de terapia intensiva, está escrito en la nota, dice, no tengo espacio. No puedo estar con este bebé así todo el tiempo, porque mis manos no están... en cualquier momento puedo hacer mucho, puedo apretar demasiado y voy a reventar el pulmón del niño. Eso necesita una máquina, que se llama ventilador. El ventilador tiene todos los parámetros para el peso del niño, para el volumen minuto del niño, para la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno del niño. Entonces, la PEP que nosotros manejamos, entonces con eso ya puedo... Ok, ahí deciden enviarlo al home 23. No tenemos la terapia intensiva, el doctor ya deja en manos del residente, sale a buscar a la enfermera para pedirle más datos, porque la enfermera que le ha dejado al doctor no le ha dejado ningún dato. Porque en ese momento de la admisión uno le va a estar preguntando a ver qué ha pasado, de dónde, desde cuándo. No, inmediatamente nos abocamos a la diagnóstica. Ok, doctor. Gracias por la demostración. Vamos a estos temas centrales. Para hacerle todo este procedimiento que ustedes han demostrado esta noche, ¿el cuerpecito del niño tiene que estar totalmente desnudo, sí o no? Es algo que he obviado. El niño ha llegado mojado, eso dice la historia clínica. ¿Mojado? Mojado. O sea, lo han bañado. Eso creo que no está en el informe. Pero está en la historia clínica. Dice que estaba mojado. Han tenido que cortar la ropita para ponerle los electrodos para el monitor. ¿Toda la ropa? Le han cortado gran parte de la ropa. No toda la ropa. Eso es lo que indica el médico de... Está en la historia clínica. ¿Por qué lo han bañado? Y hay una pregunta. Ok, hay algo para investigar. Algo para investigar. ¿Por qué llegó mojado el niño? ¿Por qué llegó mojado el niño? Y eso le han tenido que romper la colcha de la ropita, porque imagínense, ropa mojada, encima el niño se está enfriando, ¿verdad? Había que sacar todo eso. Doctor, ¿verificaron o no las partes íntimas del bebé? Esa es una pregunta que todos nos hacen. Yo les digo que se pongan en un lugar del médico. Si este niño está muerto, mi primera prioridad, lo primero que tengo que hacer es reanimarlo, ¿verdad? Lo demás pasa a segundo plano. Una vez, si yo hubiera tenido el ventilador, o si ese médico hubiera tenido el ventilador en la unidad de terapia intensiva, como que ocurre, entonces él ya se pone de acuerdo con el médico de terapia intensiva, vale, se lo es reanimado, así veremos qué hay. Le hace su gasometría, le toma su examen de sangre, le toma su radiografía, su tomografía, ya lo examina más específicamente. A ver, pero aquí hay una declaración de la imputación formal. Se trata del doctor José Luis Delgadillo. Sí. Él dice, el niño llegó sin signos de violencia al hospital. Quiere decir que no fue la única preocupación también de darle esa revisión. Le ha dado una mirada. Hubieron otras revisiones. Una mirada general, le digo. Una mirada general. Él es un viejo médico pediatra, con experiencia en terapia intensiva, ha hecho neonatología también. No, perdón, ¿el doctor Delgadillo es médico o es practicante? Es médico. No, es pediatra. Es pediatra. Es pediatra, profesional pediatra, con experiencia en neonatología. A ver, ¿cómo puede él asegurar por un vistazo que el niño no presenta signos de violencia si no revisó bien? Lo que pasa es de que los signos de violencia, nosotros avanzamos lo que es niño, síndrome del niño maltratado, síndrome de Kemp. Si hay equimosis por acá, quiere decir hematomas, si hay moretones, así moretones, hablando en palabras digamos, que la gente puede entender, o si hay alguna fractura antigua que se ve solamente con las radiografías, eso, ¿no? Pero él no evidencia ningún sangrado, por lo menos, ni enfermería, ¿no? Eso. Pero, a ver, ¿cómo es posible que no le hayan abierto el pañal para verificarlo? Eso se pregunta la gente, ¿lo revisan por afuera? ¿Lo ven? ¿No hay signos? Sí, eso es cierto, pero pónganse en el lugar de él, simplemente. Su prioridad era esta. Y una vez que ya está conectado al ventilador, ya hay que hacerle todo el resto. Porque ahorita estamos ventilando a ese niño, no está bien el niño. Estamos ventilando así, ¿no? Y cuando se lo lleva, pide a la ambulancia, ya coordinando con el Juan 23, pide la ambulancia y ahí va. La médico residente que estaba así, se intercambian con el interno porque hacer esta maniobrita cansa, ¿no? Claro. Cansa. Ahí está uno de los dilemas. Cansa. El tema de por qué no se lo revisó el niño en sus partes íntimas. Eso es lo que nos preguntan, ¿no? Pero en ese momento, para el médico de emergencias, pasa a un segundo plano. Claro, porque a ver... Pero hay que revisarlo. Y en el Juan 23 ya le han hecho la revisión. Es que la imputación dice eso, claro. Dice, al llegar al hospital del niño no presentaba signos de violencia, nada, no vieron sangrado. No vieron. Lo que se dijo en algunas versiones es que era sangrado abundante también. Hay una contradicción. ¿Cómo no pudieron verificarlo? Ese es el tema. Eso es cierto. Y lo verifican al hospital Juan 23, lo que pone en tela de juicio el hecho de que esto de la penetración o la lastimadura de las partes íntimas del bebé pueda haber ocurrido en el hospital. Eso da a entender, ¿no? Cuando hay esta clase de interrogantes. Claro. Mire, el niño ingresa 6:40. Sale reanimado, vivo, con signos vitales estables, excepto la función pulmonar, a las 7:40. Llega al hospital Juan 23 a las 8:40 también, ¿ve? 8:40. Una hora en el camino. Siempre ha estado acompañado de personas. ¿Qué daño puede haberle hecho el personal del hospital del niño en el transcurso de la reanimación? Okay. y en la transferencia? No hay dónde, porque siempre en la ambulancia está el chofer, estaba la médico residente, estaba el interno, estaba la enfermera, como cuatro personas. No, ahí. No pudo haber violación. No pudo, imposible. No pudo. No pudo haber. Por lo menos en el hospital. No. ¿Qué se dice, doctor? ¿Qué dice el informe de imputación formal? Dice que hay algunas acciones que rayan en el tema de violación, que pudo haber sido con un miembro viril o con algún objeto de la misma dimensión. ¿Qué establece este informe? ¿Qué se dice? Aclárenmelo. ¿Qué pudo haber sido un objeto que se introdujo en la parte íntima del bebé? Un termómetro, No sé si es del tamaño de miembro viril. Pero se teje que el termómetro haya podido tener algún problema y se haya tenido que introducir el dedo, y ahí es donde se haya lastimado al bebé. Bueno, en el examen forense tendría que haberse encontrado mercurio. Mercurio. Y vidrio, claro. Si se hubiera roto el termómetro. Claro, porque las bolitas de mercurio están ahí. Okay. ¿Qué pasa si se entró el termómetro? Hubieran encontrado el termómetro. Mira, si hubiera encontrado también, a la radiografía tal vez. Pero el termómetro es delgadito y es de sentido común. Las mamás mayormente ya les toman temperatura rectal. Jamás pasa este accidente. ¿Puede ser que el termómetro se haya entrado? No, para nada. El termómetro siempre está ahí. ¿De cómo se va a entrar tan grande el termómetro ahí? Es larguito. ¿Puede ser que le hayan introducido un dedo? No. A ver, ¿dónde? Pero puede haber. Estamos especulando acá, porque ya le he explicado. En el hospital del niño hemos hecho todo. Estaba con un alzheimer, ¿no? ¿Quién le puede meter el dedo al niño? En la ambulancia, en el hospital, ¿quién le puede meter al hospital? Doctor, con todo respeto, no es especulación. Es la resolución de la imputación formal a la cual me estoy acogiendo. Y las preguntas van en relación a lo que el público está diciendo en este momento que pudo haber sucedido. Y les pregunto para que ustedes puedan aclararlo, para escuchar el tema de su verdad, que es lo principal. Doctor, ¿se tomó o no se tomó la temperatura al bebé? No se tomó la temperatura, según el informe de la historia clínica. Nosotros tenemos, y nos basamos en eso, de que no se tomó la temperatura rectal en ningún momento. Lo que nosotros hacemos en estos niños es conectar a un monitor con el oxímetro de pulso. Y entonces se ve en un monitor cómo está su presión de oxígeno, cómo está su latido cardíaco, y nos podemos dar cuenta en ese monitor, que donde se ve estas gráficas, si el niño está en paro cardíaco o no. Y eso es lo que se hizo, y tenemos allá los monitores. Ustedes ya lo conocen, les mostraron esto el día de hoy. ¿Podemos decir algo aparte de eso? Aquí dice temperatura rectal y se tiene el 38, 37.9. Sí, doctor, adelante. Lo que le explicaba, estaba al lado de él un niño con insuficiencia renal crónica, también estaba mal, ¿verdad? Si usted se fija, y ahí dice frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria, ese cuadrito no es pues de un niño que está en paro cardíaco, ¿no? Esa hojita no corresponde, reitero, no corresponde al bebé. Y eso no está, no sé si está en la imputación también, que indica ahí la declaración, que según la abogada debería estar aquí para explicar eso, la interna de enfermería indicó en su declaración de que se ha equivocado en que ha puesto los signos vitales de este niño que estaba al lado, ¿no? Y ha puesto al revés. Las indicaciones de adrenalina corresponden a Alexander, pero los signos vitales de ahí no corresponden a Alexander. Doctor, no se le toma. A ver, discúlpeme. Esta es una hoja válida, la que dice Villanueva, es el apellido del niño. Ha sido un error. Con los síntomas del niño, con adrenalina que se le puso, con todo lo que usted me está contando en este momento. Me dice que la enfermera se equivocó. Se equivocó. Ella lo dijo en la audiencia. En la audiencia con los escándalos. ¿Cómo puede alguien equivocarse en un informe de esta naturaleza? Yo le explico. Vamos a desnudar algo. El hospital de niños es un hospital con 150 camas. Ajá. El jefe de emergencias, el doctor que lo atendió, es el único médico pediatra. La licenciada que está ahí es la única licenciada, además hace supervisión de todo el hospital. Solamente queda la interna de enfermería, que atendiendo a dos pacientes, no tenemos todo el recurso humano, ocurren este tipo de problemas. Y ese es uno de los temas que el hospital nos está tratando. Nos ocurre esto porque nos faltan recursos humanos. Eso es bastante justificado. Yo entiendo que errar es humano, que cualquiera puede equivocarse. Pero no sé en cuanto a un informe así, si sale así y termina siendo la relación de otro niño, ¿podría esto generar problemas más graves en la atención? De ninguna manera. No, las decisiones clínicas del niño no se ha tomado en función a esa hoja de enfermería. Es una hoja de enfermería. La que vale es la historia clínica que nosotros tenemos, ¿no? Y está la historia clínica, no sé si la tiene por ahí. Está la historia clínica con todo lo que el médico de guardia hace y con toda la referencia que hace. Esto le hemos proporcionado a la fiscalía, la historia clínica de ese otro paciente, del que estaba a este lado. Doctor. Lo tiene, para su comprobación. Herrera es humano. No estamos juzgando a nadie. Estamos valorando los hechos que usted mismo acaba de describir. ¿Sí? Un doctor con años de experiencia que dice que el bebé llegó sin signos de violencia, pero que no revisó la parte íntima del bebé para asegurar que no habían signos de violencia. Una enfermera que se equivoca en el llenado de esta hoja y dice, ah, es de otro niño. Yo entiendo de las deficiencias del tema del hospital y reconozco esta noche el trabajo que hace el Hospital del Niño por cientos de niños, en las condiciones que hay, con poco personal. Pero esta clase de cosas, y se lo pregunto a usted, director, y a usted, doctor, como pediatra del hospital, ¿usted pone las manos al fuego por su personal? ¿Alguno de ellos no haya podido cometer esto del termómetro, del dedo, o alguna otra equivocación, llamada al final mala praxis, que derivó en que el niño tenga estos síntomas en sus partes bajas? Les reitero, las decisiones nosotros no las hemos tomado en función a esa baja de enfermería. Ya sabíamos que estaba, ella sabía que estaba equivocada. Seguramente, si no hubiera ocurrido la transferencia y la toma de la fotografía que inmediatamente hizo los PTJ los policías que han venido, entonces otro hubiera sido la realidad. Pero ha ocurrido ese incidente porque era a las 6 de la mañana, toda la noche no han podido dormir. Eso es lo que yo estoy suponiendo. Pero de ninguna manera se ha tomado una decisión en función a eso. ¿Mete usted las manos al fuego por todo su personal esa noche? Sí, claro, claro. Solamente ha habido ese error, sí. Pero que de ninguna manera ha influido en la decisión del niño. No. ¿Y el error de no revisar bien el tema del signo de violencia? Nuevamente le explico. La prioridad para el médico de guardia es sacar al niño del paro cardiorrespiratorio. Lo demás pasa a segundo plano, por favor. Si un niño está muerto, lo primero que tengo que ver es revivirlo, ¿verdad? Hacer esto, no revivirlo, eso es. Lo demás, una vez que esté en el ventilador, en la máquina, en el ventilador, con su monitor, su bomba de infusión, sus aminas vasoactivas, digo, uff, ya está, revertido. Veré sus pupilas a ver qué tanto están, no están reactivas, está bien, va a salir bien este niño. Le hago su examen de sangre, le hago su examen, su tomografía, su examen de laboratorio, su gasometría, etc. Ahí estamos, esa es la situación. Además hay que aclarar de que solo tenemos 3 minutos para reanimar o reactivar la función cardiorrespiratoria. Pasados 3 minutos tenemos ya problemas. Pero estos 3 minutos se pueden extender hasta horas haciendo el masaje. Entonces, en este caso se ha tardado entre 40 minutos desde el momento en que llegó hasta que tenga un latido cardíaco estable. Y después el problema fue de que vino con problema de aspiración. Bueno, no vino porque estaba sanito. El problema era que no podía respirar porque estaba aspirado con leche. Entonces se tuvo que primero limpiar las vías aéreas para hacer todo el procedimiento. Y el resultado de eso fue una bronconeumonía que le impedía respirar. Y eso necesitaba forzosamente una máquina respiratoria. Ok, entiendo perfectamente a qué procedieron, entiendo perfectamente el cuidado que le dieron, que lo sacaron con vida del tema. Exacto. Del hospital, ya. Y eso es loable y plausible. Yo me sigo preguntando, ya lo entendí, claro. ¿Cómo un médico puede al final asegurar algo si no está completamente seguro? Es decir, si bebé sin signos de violencia, y se lo pregunto porque, claro, esta es la defensa del CEDES, al final, del CEDES. Que agarra y dice, bueno, un momentito, aquí está el médico, el doctor Delgadillo, que dice que llegó sin signos de violencia, por lo tanto, el trauma ese, de violación o no violación, sucedió entre que llegó al hospital del niño y se fue al hospital Juan 23. Por la aseveración del doctor Delgadillo. Yo entiendo la prioridad, pero se debe reconocer que aquí hay definitivamente un error de no haber revisado bien al bebé y haber asegurado que no tenía signos de violencia cuando se habla de un sangrado abundante. Ese es el tema. Mire, John, le voy a decir una situación clara y concreta. Cuando hay un sangrado, se mancha todo. Los pañales, la ropa, etc. El niño cuando llegó estaba mojado y sin ningún tipo de sangrado. Entonces, si no tenía sangrado, ¿lo revisaron, doctor? Claro, lo que pasa es que sacaron la ropa abrieron la ropa y no había, porque si hubiese estado sangrando, como usted dice, inmediatamente se hubiera visto. Incluso se ve en la cámara que el doctor lleva en sus brazos al bebé. ¿Cómo no hubiera visto, no hubiera tenido el sangrado? Hubiera dicho, ¿qué está pasando acá? Está sangrando. No había... Sí, es abundante. Entonces, ahora, obviamente, no es abundante. No, y es, además, el hecho de que haya hecho la revisión el doctor Gumiel en el Juan 23 fue después de que le puso en la máquina. Estuvo ya respirando con la máquina, entonces tuvo tiempo de hacer todas las maniobras, etc. Y el doctor Gumiel dice que solamente había sangrado cuando se le movía al bebé. No es como dicen que ha sido a borbotones, que era grande, sangrado, no. Y además hay otro detalle que dijo esta mañana, que lo va a decir el señor director de Gumiel, que dijo que el sangrado era de... Sangre digerida, chocolatada y de mal olor. Claro, seca, como hace 5 días, dijo el hospital comité. Entonces, ¿no? Hay grandes contradicciones allí. Mire, lo único que podemos hacer nosotros ya es determinar. Tampoco el forense es definitivo. Él también nos deja en la duda. Posibles violaciones. Claro. No sé de qué tipo de forense estamos hablando, porque no nos dice en su informe, no hubo semen. No hubo espermatozoides, no hubo vello pubiano. Hemos tomado ADN, no sé si el estudiante ha tomado ADN. No hay nada de ese informe, no lo descarta. Entonces, estamos otra vez en la duda y eso, si es así, no vamos a llegar a ninguna parte. Dice, desgarros sangrantes recientes en ano, recientes. Lesión sexual contra natural. No se descarta la introducción de miembro viril erecto u objeto de características similares. Le vuelvo a reiterar, doctor. ¿El doctor Delgadillo es médico ya de años o es médico residente? No, de años. No es residente. Es médico formado ya. Ha sido mi residente, fue. Estoy hablando del año, desde el año 82, más o menos, que es pediatra. Uh-huh. Es uno de nuestros mejores pediatras que está en el hospital. Pero como ha dicho usted, lo que es loable de él, es que sabe intubar, porque este procedimiento no es muy fácil de hacer. Le salvó la vida a mí. Doctor, lo último. Mire este pequeño corto, por favor. Sucedió en la unidad móvil ayer de Telenoticias y quisiera confirmar esta información. ¿Me lo colocas un segundito, Mavi? Tardo un minuto nada más. ¿Lo tengo ya? ¿Sí? Bueno. Ayer, uno de los médicos, perdón si me equivoco, decía que al día llegan 2 casos al hospital de niño, de hogares de niños. ¿Cuán cierto es esto, doctor? 2 casos. En este momento no tengo la cifra exacta, pero eso sí, nos llegan bastantes niños abandonados de los diferentes hogares. ¿Con qué síntomas? Exactamente, digamos, mi neurocirujano me informó que en el transcurso de 2 años, me dijo él, de que han llegado 5 casos del hospital, de este hogar Virgen de Fátima, con traumatismo cráneoencefálico severo que ha ameritado cirugía. Traumatismo cráneoencefálico. Se han caído. ¿No? Se han caído y se han caído. ¿Del hospital Virgen de Fátima? Del Villa Fátima. Ahora, hay un hecho también, ¿no? El hecho de que se haya broncoaspirado al niño es un tema de responsabilidad. Así es, exactamente. ¿No? Le han dejado al niño con el biberón ahí y el niño se ha ahogado con su leche. Sí. ¿No? Es otro tema de una jovencita de 19 años. Doctor, yo le agradezco que siga el tema de la investigación. Que siga el tema de la investigación. Nosotros también queremos eso, que se aclare. Y también pedir de que... Si el hospital, el personal del hospital ha reanimado a este niño, lo ha llevado al Juan 23 en los tiempos definidos, podemos demostrar de que en ese lapso no ha ocurrido ningún daño. Lo otro, de que el personal del hospital del niño está tremendamente afligido porque haciendo nosotros todas estas maniobras se los ha detenido a nuestros profesionales, a nuestro personal, como si fueran delincuentes, se los ha encerrado y ahora están con detenimiento preventivo. Por eso el hospital... Entiendo la molestia y las medidas de presión que van a llevar adelante. Las cuales me permito de alguna manera reflexionar al final, doctor, usted siendo el director del hospital. Usted nos quiere demostrar esta noche con la actuación del bebé de que se ha cumplido con el juramento hipocrático. el hecho de trasladarlo al hospital no fue negarle la atención, fue llevarlo al hospital para que esté mejor, eso entiendo. Pero le están negando la atención mañana a gente con la medida de presión. El juramento hipocrático cae en saco roto. Solamente como el tema al final de reflexión. ¿Qué más valdría la pena, en vez de parar, cooperar con el tema de investigación? El hecho es de que queremos ecuanimidad y equidad en justicia. ¿Por qué solamente están detenidos los médicos y personal del Hospital del Niño? ¿Qué pasa? El hogar de Virgen de Fátima tiene 3 profesionales. ¿Ellos también deberían estar detenidos, según usted? También, no, todos deberían tener la misma posibilidad de defenderse y hacer sus declaraciones. Los médicos de Juan 23 también, porque todos llegan a ser sospechosos. Y entonces no debería haber solo un grupo que está siendo cabeza de turco por otro tipo de situaciones. Justo. Entonces nosotros queremos... No queremos que se elimine la investigación. Que sea una buena investigación, se castigue a los culpables, pero que todos estén en la misma condición. No creo que mañana los que tenían que ser atendidos en el nosocomio que van a parar le digan a usted, están en lo justo. No, estamos haciendo emergencias, no está parando. Emergencias tiene 24... La gente que va precisamente de emergencias, doctor, que es no reprochable, se sabe que las autoridades solamente entienden comidas de presión a veces, pero... El tema es contraproducente cuando aquí se demuestra que es por salvar una vida y cuando mañana paran y hay gente que va a necesitar atención, solamente aquello. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. El servicio de emergencias está actuando normalmente, ¿no? Van también a la visita de sala. Este no es un tema de dirección, es un tema que el Hospital del Niño se ha reunido. ¿Doctor? Ellos han decidido. No obstante, yo los voy a reflexionar, estamos en eso, que están muy indignados que se nos trate como infanticidio, violadores. Así es. Eso no puede ser. Doctor, no puede ser. Le vuelvo, como lo dije al principio del programa, a reconocer, no solamente a usted, sino a todo el personal, de los 100 casos, por ponerle un número, el 99 que ustedes llevan adelante, ¿no? Conozco la sala de los niños que están con cáncer, sí, la sala de quemados. El enorme y sacrificado trabajo que hacen con todo lo que les falta, definitivamente. Y nuestro afán solamente es que se aclare este hecho, ¿no? Que sea claro. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos en instantes con más Todo a Pulmón. Acompáñenos.